fruto de una enorme movilización que venimos realizando desde el año 2013-14, lo cual nos permitió en principio un gran crecimiento dentro de la cantidad de alumnos, de matrículas, de participación de alumnos en la escuela, y bueno, y ahora logramos la construcción del edificio. Contanos, Lorenzo, cómo fueron estas luchas, que vos decís, bueno, todo esto empezó en 2014, qué movidas han realizado, y si se pudo, bueno, sumar también a la comunidad, al barrio. Sí, lo primero en rescatar sí es eso, la verdad que el grupo de docentes en la escuela, el cuerpo directivo, la propia comunidad, las familias, siempre han sido muy participativas y muy comprometidas con todo lo que tiene que ver con la educación de los chicos y las chicas. Uh-huh. Eso ha favorecido mucho el desarrollo de un intenso conflicto que duró 5 años, el cual empieza en el 2013, cuando la escuela era muy chica, una ESB en realidad, escuela secundaria básica 37, surge al calor de la primaria 46, y en el año 2013 teníamos solamente 4 secciones, 2 primeros, 1 segundo, 1 tercero, el segundo funcionaba como embudo, y empezamos a tener 45 chicos, chicas en segundo año, y en el 2014 ya teníamos 55 alumnos dentro del curso, lo cual empezó a motivar el pedir por el desdoblamiento y luchar por el edificio, porque al desdoblar no había espacio, entonces necesariamente se necesitaba un nuevo espacio que contenga a la matrícula. Después la lucha siguió, se pidió el desdoblamiento de tercero, logramos estar en un anexo, y cuando digo logramos, aunque hayan sido pésimas las condiciones de trabajo en ese anexo, nos permitió crecer, y crecer más nos permitió seguir exigiendo el edificio. ¿Qué cosas hicimos? Bueno, 2014, por ejemplo, hicimos la primera movilización a la Dirección General de Escuela el 18 de noviembre del 2014, donde fuimos recibidos, nos movilizamos 2 colectivos, uno había sido favorecido por ATE y otra por el Sindicato de Horticultores, esa zona es de Quinta, lo consiguió una de las mamás, y a partir de ese momento, bueno, no dejamos de movilizarnos hasta la actualidad. Ayer contábamos, ¿no? Habíamos hecho un recuento de todas las acciones y fueron un total de 24 acciones desde el 2014 hasta hoy, ¿no? Hasta ahora que se inauguró la escuela, la parte nueva. ¿En todo este tiempo en dónde estudiaban los chicos? Y ahí mismo, en la sede, en la parte de la primaria y en el anexo. Otra cosa muy importante fue en el 2016, también producto de la lucha, logramos que abran el cuarto, al cual se oponían, pero rotundamente, y ese año solamente hicimos, por ejemplo, asambleas, hicimos clases públicas, abrazo simbólico, y finalmente cuando los alumnos, alumnas y un grupo de mamás deciden tomar la escuela, ese mismo día finalmente se crea el cuarto año, lo cual permitió el crecimiento hasta sexto. Las condiciones... Eso, como vos decías, ¿dónde funcionaba? Bueno, este anexo funcionaba era un Zoom de una capilla, que eran malísimas las condiciones para estar ahí. A lo último, con el crecimiento, el mismo anexo que era chico, lo dividieron con Durlo, que entonces daba clase de una sección de un lado, otra sección del otro, lo cual era imposible, pero nos permitió 2 cosas eso. Una es seguir presionando para la construcción de la escuela, seguir movilizándonos, organizar acciones colectivas. 2017, por ejemplo, hicimos una corre-caminata que se llamó Corriendo a la Escuela, donde participó toda la comunidad. Eso te iba a preguntar, ¿quién es más? Digo, vos decías, bueno, un salón comunitario, ¿la comunidad pudo participar de estas movilizaciones, de estas acciones? Siempre participó la comunidad, siempre participó un grupo de madres particularmente muy, muy, muy activas, muy preocupadas por avanzar con un espacio para la educación de sus hijos y hijas, y eso fue lo más rico de toda la experiencia. Sí, en las 24 de estas acciones que te nombro participaron las familias, nunca estuvieron ausentes. De hecho, ellas mismas organizaron la toma de la escuela en el 2016, cuando no querían abrir el cuarto año. El año pasado, bueno, fue la última movilización, la hicimos el año pasado. El año pasado siempre hicimos las acciones formales necesarias para avanzar, pedir audiencias y demás, y nunca por vía institucional pudimos resolver ninguno de los problemas de la escuela. Todo se fue logrando después de cada movilización. Y en este sentido, nada, les cuento, el año pasado, en febrero, en la reunión de la escuela, decidimos pedir una audiencia al ministro de Educación para plantear el problema. La nota de pedido de audiencia que dejamos en la Dirección General de Escuela fue acompañada por nota de todos los actores sociales del barrio, notas de la Iglesia Católica, de la capilla ahí, de la parroquia del barrio, de la Iglesia Evangelista, de la organización de la biblioteca también popular, el hormiguero, ahí del frente, popular Darío Santillán, de las ONG intervinientes en el barrio, los que organizan las ferias, de todos los actores sociales del barrio, acompañamos el pedido de audiencia para plantear el problema sanchezino. Por supuesto que no recibimos una sola respuesta, a pesar de que el pedido de construcción de la escuela y de plantear todo el problema de la escuela fue acompañado por todas estas notas, ¿no? Digo en términos formales, cuando uno intenta hacer las cosas institucionalmente y las instituciones no funcionan. Lo cual nos llevó a que mayo del año pasado nos movilicemos. Organizamos una nueva movilización desde Arana, hicimos una caravana de autos hasta la Dirección General de Escuela, paramos en calle 13 y 60, ahí hacíamos cortes intermitentes con cartel, ahí participaron también alumnos, alumnas, las familias, los docentes, bueno, los chicos de la biblioteca. Sí, claramente esto ha sido un triunfo totalmente colectivo y a partir de la lucha y de la acción y de tanta presión ejercida por la comunidad. Te queríamos preguntar también por la construcción del jardín. Ahí veíamos que hay un reclamo de varias familias en el barrio por la construcción del jardín 974. ¿Cuál es la situación del jardín? Bueno, el jardín más o menos... Bueno. Todas estas instituciones han crecido al calor de la primaria. El jardín hoy funciona en una sola aula, donde están tres sesiones, salida de 3, 4 y 5, todos en un aula, son 29 alumnos y alumnas en el jardín a la mañana, 30 a la tarde. La dirección, la secretaría del jardín, la biblioteca, el espacio para tener todo lo didáctico, todos los materiales didácticos, está todo dentro del aula. El jardín de Arana es un aula, todo el jardín. Así que bueno, ahora se está reclamando con fuerza la construcción del jardín. El terreno está disponible, el terreno ya figura, no es de jardín, lo cual es un problema menos, es la voluntad política. Bien, Lorenzo. Que es lo que siempre falta y que es lo que nosotros, a través de mucha organización y mucha acciones logramos torcer, ¿no? Y en este sentido sí, tiene que quedar claro que no fue ningún regalo ni de la municipalidad ni de la provincia, no fue algo realmente ganado por la comunidad. Sí, sabemos que la comunidad de Arana es muy movida, incluso, bueno, esto totalmente es gracias a la lucha y la organización del barrio. También han hecho, digamos, protestas para pedir por mejores condiciones en el centro de salud también del barrio. Así que la verdad que, Lorenzo, saludamos a ustedes y a toda la comunidad de ahí de la Aceitera, de Arana, por este logro del edificio de la SB37. Así que tendremos novedades a ver qué pasa con el jardín. Dale, perfecto. Una cosita más. Nada, decir esto, ¿no? Seguimos... Nosotros pedíamos en realidad la construcción de un edificio propio, independiente de la primaria. Eso no sucedió. Lo que se construyeron ahora son 4 aulas, baños para la secundaria, un baño para discapacitados, una dirección y también hay una preceptoría. Es algo que realmente nos resuelve el problema, pero no es exactamente lo que veníamos pidiendo, ¿no? Pero sí es algo que bueno, nos resuelve el problema. Y otra cosa que ganamos con toda esta lucha fue lograr de nuevo tener 100% de cupo de comedor, lo cual tampoco es poco. Nosotros teníamos 100% de cupo de comedor en 2015 a través de un montón de movilizaciones que hicimos en el 2015 con otras escuelas, en el marco de SUTEBA La Plata, y habíamos logrado el 100%, cuando llega Vidal nos saca el 50% de los cupos, de 140 pasamos a 70, y producto de la movilización que hicimos el año pasado, donde vinimos también a la dirección de escuela, que era lo que estaba contando hoy, logramos de vuelta hacia fin de año tener de un cupo por alumno, lo cual es muy grato porque salís al recreo y ves a todos los chicos en fila para recibir un buen sándwich y una fruta todos los días. Un así ejemplo. Que este fue también otro logro importantísimo de la comunidad.